le diría que que es una lástima que piensan así. Y esas personas que piensan así es porque nunca le pasó nada, porque nunca le llevaron un hijo, un padre, un amigo, un vecino. Porque no tienen vergüenza de decir eso. Porque si alguna de ellos hubieran pasado la cuarta parte de lo que pasó un detenido bajo las fuerzas de seguridad de ese tiempo, no dirían esas cosas. Nosotros tenemos que seguir luchando para meter preso a todos estos tipos que se ensañaron con el pueblo argentino, siendo que eran pagados por las grandes empresas como Ford, Mercedes, Ledesma, ¿no? Que después de esto los grandes beneficios que tuvieron esas empresas de licuar sus grandes cuentas con el Estado para que termine el Estado pagándole las cuentas a eso. Para eso se hizo el golpe. La expectativa que tenemos que verdaderamente se cumple lo que se tiene que hacer y que esta gente concurra al banquillo de acusados para darle comienzo a uno de los juicios más importantes de la historia del terrorismo de Estado, ¿no? Con estos grandes monopolios